FM Moreno 90.1. Estación de radio. Buen día para todos. Comenzamos Recorte Informativo el día 8 de noviembre, exactamente 9:23 de la mañana. Y el día viernes invitábamos y recordábamos nuevamente que se había cumplido el 3 de noviembre un año de lo que fue el desalojo en 25 de mayo. El sábado los vecinos se reunieron para recordar lo que había sucedido en aquel momento y con una proyección de imágenes de lo que fue el desalojo se fueron viendo cuáles fueron las etapas por las que pasó este proceso que significa el derecho a tener un lugar donde vivir ante la imposibilidad de pagar costos inimaginables o imaginables, pero de muy difícil acceso que tienen estas familias. Lo cierto es que ha quedado claro, y así lo mostraba el video, por supuesto desde una subjetividad de quienes fueron los realizadores, cómo las estructuras y las comisiones han marcado a lo largo del tiempo, primero una instancia en donde hablan de ayudar a la gente del asentamiento y luego mantener los intereses propios, relegando el del conjunto de la población. Esto ha pasado el día sábado 25, una proyección de imágenes y un relato claro y conciso de un año, luego de un año de lo que fue el desalojo en 25 de mayo. Pudimos estar ahí y hablamos con los vecinos, cerca de 40 personas que estaban reflexionando, pensando, mirando, intercambiando ideas, opinando y pensando qué es lo que no se quiere de acá en más y qué es lo que se está buscando en adelante. Vamos a tener la posibilidad de hablar con Rosario, con Jerónimo, de lo que pasó el día sábado, el 25 de mayo, pero la mañana es rápida y hoy, en horas tempranas, Francisca se comunicaba con nosotros para informarnos algo que está sucediendo en la escuela 70. Algo que se repite en varias escuelas y que estudiantes secundarios se movilizaron para decir basta, nosotros queremos condiciones dignas para trabajar, para estudiar. En la escuela 70 hay una realidad particular y Francisca está en línea, así que luego de la presentación hablamos con ella. La información está en línea. Comunicación telefónica, el Recorte Informativo. Francisca, buen día, ¿cómo estás? Cintia Medina te saluda, estamos en vivo para FM Moreno. Sí, buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Hoy me llamabas a la mañana y me contabas cuál era la situación en la escuela 70. Por favor, vamos a relatarlo para que los oyentes se enteren también de lo que está pasando. Esta escuela que van tus hijos. Yo tengo 4 chicos y los 2 más grandes ya terminaron ahí el secundario. Hace 10 años que estoy yendo ahí al colegio y tengo los dos. Uno tengo en primaria y la nena está en secundaria. Pero hoy a la mañana llegué, que acompaño a mi hija, 7:30 de la mañana llegué y los salones estaban llenos de basura, los baños que pierde agua, así que los chicos directamente decidieron entrar. Yo con otras mamás dije, bueno, no se puede así en estas condiciones, porque viene el calor, cucarachas, moscas, y le puede agarrar una infección a los chicos, con las maestras también. Francisca, ¿esto es frecuente en la Escuela 70 o es algo que en el último tiempo ustedes están viendo que sucede? No, siempre. Y pasa que se divide por sector. Tiene dos porteras que se limpia, que limpia, ¿no? Un sector porque es grande, de secundaria. Esta mañana de un sector estaba la portera y del lado de esta mi hija no estaban. No saben por qué, no me supieron decir. Así que esta portera, bueno, puso a limpiar, ¿no? Porque no podían estar así. Y la directora no está, ni la vice, y no te saben decir nada, pero siempre, no es de ahora esto, siempre pasa esto. Francisca, no, ¿a qué año va tu hija o tu hijo? Mi hija, sí. ¿Tu hija qué año va? Tercera, primera, sería noveno. Claro, bueno, tercero de la nueva secundaria. La nueva secundaria, sí. Las condiciones, por un lado está la limpieza, falta de personal, esto es lo que te dijeron a vos, y por el otro lado también las condiciones de infraestructura de la escuela. Tiene pérdida, filtraciones de agua, ¿qué es lo que ustedes observan para poder describirlo y entender en qué condiciones tienen que estudiar tus hijos? Sí, no en las mejores condiciones que están, porque tienen las sillas rotas, mesas rotas. Me parece que hace años que no se recibe mobiliario para el colegio, ¿eh? En los baños, perdía los baños, los baños de las chicas no tiene la puerta para cerrar, así que se tiene que quedar una de las chicas en la puerta para que... todo eso, y calefacción no hay en invierno, se morían de frío. Falta de ventanas. Francisca, ¿ustedes hablaron con la directora del colegio? Sí, pero ella no nos da una respuesta. Dice, bueno, vayan al consejo escolar y bueno, vayan. Pero ya habíamos hecho una nota para eso. Pero no sé, me parece que se duermen las notas en el consejo escolar. Habían presentado ustedes una nota. Estoy enojada porque digo, no puede ser. Claro. Esto. Se supone que los chicos tienen que estudiar en buenas condiciones porque lo mandas al colegio o vuelven enfermos, no sabes, porque es una infección ahí. Ese es el tema. Lo cuidas en tu casa y va al colegio y no. Te da mucha bronca eso. Ustedes se organizaron como padres, me decías, se pusieron de acuerdo que así no ingresen los chicos al colegio. ¿Ustedes hoy hablaron, se organizaron para buscar alguna solución? Y sí, hoy, pero viste, ya estamos a fin de año y bueno, pero mañana le dijimos, bueno, mañana estamos acá a este horario cuando entran los chicos para ver cómo podemos hacer, ¿no? Los chicos no entraron hoy, esperaron a que alguien limpiara o llegara la portera, pero entraron más tarde. Ellos entraron 7:30, entraron 8:30 más o menos. Están enojados, eso es lo que pasa. ¿Cuánto personal hay para la limpieza? Parte de secundaria tenés dos, porque se dividen. Y después los de primaria, porque en la escuela 70, que es la escuela que está en Catonas, convive tanto la primaria con la secundaria, los chicos que van a la primaria con los de la secundaria. Claro, sí. Igual entran en diferentes horarios. Secundaria 7:30 y primaria 8 de la mañana. ¿Ahora los chicos están en la escuela, tus hijos? Sí, pero no quedó muy limpio. Se limpió así rápido para que empezaran a estudiar. Pero eso te preocupa porque hay infección ahí, porque hay basura por todos lados. Se trató de limpiar y sacarlo, lo que se ve, ¿no? Pero bueno, no sé. Francisca es una vecina del barrio San Carlos. Hace un tiempo atrás hablábamos con ella por el tema del agua. Exacto, sí. Ahora el tema de la escuela. ¿Hay que vivir reclamando para que se pueda cumplir las situaciones que son derechos? El agua es un derecho, la escuela es un derecho. ¿Cuál es la sensación que vos tenés en este momento? Te pasa que te da bronca porque no podés vivir así haciendo protestas. Se supone que te tiene que dar lo necesario, ¿no? Para estudiar. Después salen a hablar que los chicos no quieren ir al colegio por X cosa y esto no lo incentiva a los pibes de ahora. Me da mucha bronca eso. ¿Y tus hijos qué dicen, tus hijos y los compañeros de tus hijos? Y no, mi hija hay veces que no quiere ir porque dice, no, quiero ir al baño y no está limpio. Esas cosas, es como que lo tiran abajo a los pibes. Es secundario, te estoy diciendo, de chico de 14 años para arriba, ¿no? Que se supone que tienen que tener un futuro mejor y esto, no sé, la verdad que... A mí me da bronca, y los papás también, no sabés qué hacer. ¿El nombre de la directora de la escuela? ¿Lo recordás? Me parece que es... del secundario no recuerdo, del colegio Susana Burgos, me parece que es. Susana Burgos. Bien, uh-huh. Entonces estaremos llamando a la Escuela 70, que está ubicada en el barrio Catonas. Catonas, sí. Hay dos realidades aquí como para compartir con vos, ¿no? Por un lado, la falta de personal, que es también por los nombramientos, que no hay, que es un reclamo que hacen los trabajadores. Y claro. Por el otro lado también lo que sucede y se repitió en varias escuelas, que es el tema de infraestructura. Exacto. Que no hay dinero desde provincia, esto es lo que se dice desde el Consejo Escolar, y que por eso es difícil poder resolver los problemas de cada una de las escuelas. Pero es algo que se está haciendo escuchar. Hay jóvenes de escuelas secundarias que están hablando de escuelas medias y hicieron marchas. Hay muchas escuelas, presentaron cartas, nunca hubo respuestas. Y algunas obras comenzaron, era lo que te comentaba fuera de producción, fuera del aire, digo, en la producción. Sí. Vamos a tratar de hablar con la directora de la Escuela 70, a ver si nos podemos comunicar desde el área de producción para consultarle a ellos qué es lo que le dicen del Consejo Escolar por el tema de los de la gente, de los auxiliares que tienen que encargarse de la limpieza y también concretamente cuáles son los problemas de infraestructura, sabiendo que es una realidad que se repite en distintos lugares y escuelas de nuestro distrito. Bueno, sí, sí. Vamos a estar llamándote nuevamente y a ver si podemos acercarnos a la escuela también. Bueno, gracias. Un abrazo, Francisca, y vamos a seguir en Recorte Informativo. Es una realidad más, es algo que está sucediendo en las escuelas. Cuando decíamos, nosotros no se lo vamos a contar, está pasando, usted sabe, lleva a su hijo a una escuela pública y es lo que está aconteciendo en este momento. El tema de los nombramientos para personal es algo que se reclama continuamente de parte del gremio, de los trabajadores en el área de educación. Pero también está la otra realidad, que en estas condiciones tienen que estudiar los chicos y muchas veces no son las más óptimas, era lo que nos expresaba Francisca en este caso. Es importante escuchar la voz de una mamá y los reclamos que tiene para manifestar en este momento. Seguiremos trabajando con el tema. Mientras tanto, continuamos en Recorte Informativo. Como diga el operador, y de la siguiente manera. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Para informarte, nunca es tarde. ¿Y alcanza la asignación familiar para encontrar respuestas a esta extensa deuda que usted menciona? Yo soy de lenguajes prácticos. Quiero decir con esto que si un chico de un año, dos años y medio, necesita aproximadamente 6 pañales diarios, eso cuesta 235 pesos. No sé si contesta su pregunta. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Soy docente, bueno, he sido maestra primaria muchos años, algunos años en la provincia, otros años en barrios del sur de la capital, y trabajo en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación, y bueno, de ahí, a partir de... Compañeros de clase. Martes, 20 horas. Por tu estación de compromiso. Lo que intentamos en el programa es decirnos aquello que por lo general no nos decimos. Cuando todos abrigan la esperanza de tenemos que aceptar las propuestas diferentes. Y hay que respetarlo. Pero claro, es un ejercicio, Damico, ese. Es un ejercicio que no es fácil porque no estamos acostumbrados. Y hay que acostumbrarse. Perfiles. La otra cara de la política. Los martes de 19 a 20 horas. Por tu estación de información. Pero también que ellos la definen. No que todavía la definen. En un 80%. Podemos hacer cambio. El mundo laboral. A mis alumnos siempre les digo. FM Moreno. 4 años multiplicando voces. Seguimos en recorte informativo con la mañana en materia informativa bastante agitada. Hoy es el Día del Trabajador Municipal. También trataremos de conversar con algún referente de los gremios o también con algún trabajador y reflexionar acerca de cuál es la situación de los trabajadores municipales hoy, sabiendo cuáles fueron los tratamientos que hubo en materia legislativa relacionados con el tema. Pero para continuar con lo que hablábamos en el principio de este programa, en relación a lo que sucedió el día sábado en 25 de mayo, esta necesidad de reencontrarse para pensar y ver cómo seguir en este proceso que comenzaron los vecinos ya hace un tiempo. La semana pasada Rubén Bustamante hablaba con la doctora Claudia Roca acerca de cuál es la situación de estos terrenos en el barrio 25 de mayo. Ella daba algunas explicaciones, nos parece importantes recordarlas para tenerlas en cuenta, pero primero vamos a hablar con Genaro, que es del barrio 25 de mayo, que nos comente qué es lo que se realizó el día sábado, y él es un vecino que llegó luego del desalojo. También cuál es su historia, por qué decide estar con su familia en este lugar. Vamos a la presentación telefónica y hablamos con Genaro. La información está en línea. Comunicación telefónica. El recorte informativo. Genaro, buen día. ¿Cómo estás? Cintia Medina te saluda. Hola, buen día. ¿Todo bien acá en el barrio? En el barrio. Esperando la tormenta. Esperando la tormenta. Hoy no se trabaja por el día, ¿no? Porque está feo el día. Hoy día no trabajo, por lo que la lluvia no me va a dejar pintar. Genaro, contame qué es lo que pasó el día sábado. el sábado, después del susto del supuesto desalojo del viernes, tuvimos por la tarde un video donde pudimos apreciar todo lo que sucedía o sucedió prácticamente en el desalojo el 3 de noviembre del año pasado, donde desalojaron a las personas que vivían en este predio que nos encontramos nosotros. ¿Cuál es la sensación que te quedó luego de mirar ese video? Porque hizo un recorrido por las distintas etapas, lo que fue el desalojo, la policía en ese momento, después la carpa, después la organización también dentro del predio. ¿Qué es lo que te generaba vos cuando veías el video? Lo que me generaba es que cosas que han sucedido se están volviendo a repetir, como son los delegados, ¿no?, que son los que hacen y deshacen acá en el barrio, no consultan con los vecinos, ellos solamente son los que toman las decisiones y eso incomoda, no nos consideran por una decisión ni nos consultan, eso es lo que pasa. ¿Vos cuándo llegaste a 25 de mayo? Nosotros llegamos acá al barrio 25 de mayo a fines de enero, que nos avisaron por medio de un peruano, un paisano peruano, ¿no?, que había un barrio que estaba, se necesitaba poblar con la condición de pagar al dueño lo que él pedía. Entonces, como vivíamos en alquiler, cuartito chico de 280 por 260, venimos a conocer el barrio, vimos que había 3-4 casitas nada más de madera y empezamos a limpiar, o sea, semana a semana de fines de enero, febrero, 2 semanas de febrero empezamos a limpiar y la última semana de... Sí, el último sábado de febrero estuvimos acá ya instalados en la casita, ¿no?, en la casilla de madera de 4x6 y esperando ya que aparezca el dueño para poder conversar con él a ver cuánto pedía. Y que, o sea, nosotros pensamos de siempre ponerle la... que no nos ponga una cuota muy alta para poder cancelar o pagar el terreno y nos dejen vivir. Eso es lo que... Sí, sí, incluso la doctora Claudia Roca explicó en una entrevista que nosotros le pudimos realizar que lo que se intenta es realizar una compra comunitaria, si el dueño, bueno, se define quién es el dueño, sabemos que está en litigio, esto es lo que ha sucedido con Lomas, Sociedad Anónima, que dice ser la firma que es dueña de estos terrenos. La forma accesible de poder pagar por un predio donde poder vivir. Genaro, ¿qué es lo que... Recién hablábamos del proceso, ¿no? Y también de los rumores de desalojo que hubo en este último tiempo. ¿Cómo fue esto? Contanos, ¿es frecuente que se acerquen estos rumores o que se acerque gente diciendo que es dueña de estos terrenos? Sí. Mira, desde prácticamente febrero hasta la fecha vamos, como ya es la quinta vez que de rumor de desalojo. En marzo, en los primeros días de marzo, que ya estábamos instalados acá, teníamos 14 casillas, apareció el supuesto dueño, que era un tal Francisco Melfi, que se entrevistó con Daisy. Entonces, en una reunión así de emergencia, las 14 familias que estábamos, nos encontrábamos acá, nos dijo, ¿qué hago? Ha venido el hombre, me ha patoqueado y cosas. Entonces, nos manifestó, hay una abogada que el día del desalojo estuvo presente y ella fue la que se quedó, es la doctora Claudia Roca. Entonces acordamos que se comunique con la doctora Claudia Roca, ¿no?, para ver qué hacíamos, ¿no? Porque ella, como ya una persona con un título, converse con el hombre. Después de eso, vino la doctora, se presentó, vino acá al campo, nos orientó y nos dijo que ella iba a estar a cargo y nos iba a seguir apoyando para que no se cometan abusos. Y así fue, cada vez que hemos tenido unas asambleas, la gente fue llegando al campo, fueron haciendo más casillas, aparecían más versiones, o sea, mes a mes prácticamente de desalojo. Se le comunicaba a la doctora y la doctora esa semana estaba acá en el campo para decirnos que no había, ¿no? Y que no nos asusten. Hasta que este último fin de semana, la semana anterior, dijeron que había un desalojo porque supuestamente llegó un patrullero por una discusión de los chicos que viven acá en el barrio, uh-huh, con los nuevos integrantes de una casilla, sí, que esta vez habita parientes de, supuestamente creo que son parientes de Daisy. Uh-huh. Entonces, recordemos, Daisy es la presidenta de la actual Daisy comisión. Daisy es la presidenta de la comisión, sí. Sí. Entonces, dice que ahí el patrullero, el policía le dijo que para qué tanto quilombo si el día 5 nos iban a desalojar. Entonces, esa versión se fue corriendo, ¿no? Se hizo una asamblea a mitad de semana, en la noche, donde estaba la mayoría de pobladores. Llegamos el día jueves, a las 9 de la noche, los delegados y Deis hicieron una reunión de emergencia sobre el desalojo, ¿no?, del día viernes. El supuesto desalojo que no fue. El supuesto desalojo del día viernes, que ya estaba firmado, y que manifestaba que no había, o sea, para de ese momento en la asamblea ya no había ningún delegado, ningún dirigente para el día siguiente. O sea, si la policía se realizaba el desalojo y la policía preguntaba dónde están los delegados, quién es su representante, no había nadie. O sea, estábamos solos. Y nuestra preocupación era a ver si es que el ofrecimiento de tierra y vivienda del señor Barreto, que trajo Daisy delegados, ¿no?, iban a estar acá presentes. No se sabía nada. Lo único, tuvimos que esperar a Mirta, la hija de una jovencita, la hija de Gladys, uh-huh, que se comunica con la doctora para ver si era verdad o era mentira. Lo cierto es, Genaro, que todo el tiempo se está viviendo en esa situación de miedo, porque se repita lo que ya pasó hace un año atrás. Claro. Luego esto se cae, esta versión, y el día viernes, ¿ustedes cómo amanecieron? ¿Sabiendo que no se iba a hacer el desalojo o también con el miedo a que se haga el desalojo? No, nosotros, o sea, la mayoría no hemos dormido el día jueves. Claro. ¿No? Jueves para viernes no hemos dormido. Hasta las 7 de la mañana que se escuchó, dijeron el juez, y el fiscal de turno han suspendido ayer al medio del día el desalojo. ¿Quién dijo eso? Eso lo dijeron de ahí, de la esquina de la manzana de Daisy. De la comisión. De la comisión, de la presidenta, ¿no? Entonces ha habido gente, la mayoría, que, o sea, perdimos el día de trabajo, ¿no? Después, según comentarios en estos días, nos dicen que ese era algo propuesto por el padre de Daisy, uh-huh, es Agustín. ¿Por qué? Porque a nosotros, personalmente a mí, a mi esposa, que somos los que nos oponemos a las cosas turbias que ellos hacen, y se lo decimos en las asambleas, él me dijo en la martes en la noche en la asamblea de emergencia, me dijo, a vos que nos impide trabajar, lo voy a echar de acá. Agarra tus pilchas y andate. Por eso le dije, ¿quién eres tú? Le dije, si yo he vendido algún terreno, entonces, sí, le dije, no tengo la cara de hablar acá, pero no he vendido nada, no he comprado nada, yo vine y me instalé acá, ¿no? Entonces le dije, tú no eres nadie, menos tu hija, la más indicada de hablar, tampoco. Entonces, según los comentarios, dicen que esta es la voz de desalojo, era para que nosotros, el grupo de peruanos que nos encontramos acá, que supuestamente somos los más miedosos, agarremos nuestras cosas y nos vayamos. Es complicada la situación, Genaro, y también lo que se da dentro del predio. Un año del desalojo, yo te escuchaba lo que decías, y también la intención de abonar por estas tierras. Necesitamos un pedazo de tierra para vivir, porque evidentemente no es accesible comprar un terreno, seguir pagando un alquiler. Claro. Y ustedes están dispuestos a pagar si en todo caso llega a aparecer el dueño, que hasta el momento no está nada claro, que esto es lo que dice la doctora Claudia Roca. Sí. O sea, nosotros no queremos vivir gratis, ¿no? Nosotros queremos que aparezca el dueño, saber a quién le vamos a pagar y que nos dé un recibo, un papel que diga por la compra y venta de tierra. Claro. ¿No? Porque si no, no da, como en abril hizo el señor Melfi, que le demos un adelanto de 500 pesos, pero sin ningún recibo, no podemos, no nos regalan a nosotros la plata. Claro, puede aparecer también cualquier persona que diga que es el dueño y no lo es y pide dinero, sí, por estas pues tierras apareció, también. Apareció, por ejemplo, otro señor Guade, ¿no? Tampoco es el dueño. Entonces nosotros esperamos que, porque confiamos en la doctora Claudia Roca, que la doctora lo diga, ya, estos son los dueños y a ellos hay que pagarlo. Entonces nosotros pagamos. Bien. Genaro, te agradezco la posibilidad de hablar con vos y también lo que nos contás de este proceso el que ustedes están siguiendo ahora. Vivir continuamente en el miedo al desalojo o no es complicado. Uno tiene miedo de perder las pocas cosas que tiene, que fue lo que sucedió hace un año atrás. Así que ahora vamos a reproducir una nota que le hicimos a la doctora Claudia Roca, que explica esto, lo que sucedió con Melfi, que llegó al lugar diciendo que era el dueño y quería vender acciones en aquel momento por tanta cantidad de dinero, y ofrecía y pedía por un terreno de 10x30 6.000 pesos. Vamos, te agradecemos mucho, vamos a comunicarnos nuevamente contigo y ahora vamos directamente a escuchar lo que decía la doctora Claudia Roca explicando cuál fue este proceso y cuál es el conocimiento que se tiene legalmente de estos terrenos en donde hoy se encuentran los vecinos de 25 de mayo. Esos terrenos están a nombre de Lomas de Moreno, que es anónima, digamos, para el registro de la propiedad. Ahora bien, Lomas de Moreno en este momento inició hace más o menos 5 o 6 años un desalojo contra una persona distinta que los que habitaban después esos terrenos. Está trabado por tal Mendoza. Ese expediente tuvo más o menos 5 mandamientos de desalojo con la misma sentencia y fue desalojada distintas personas en las distintas etapas, ¿no? Este último desalojo, bueno, tenía varias irregularidades, pero lo más notable es que cuando yo pude ver el expediente, había en ese expediente una presentación de un tal señor Guade con el patrocinio letrado de un doctor Caputo, presentando un boleto de compraventa a favor de él por parte de Lomas hacia Anónimo. Así que invocaba derecho sobre esa propiedad. En ese momento el juez le dice que compra por la vía que corresponda y que ya el mandamiento estaba ordenado, así que digamos que iniciar el procedimiento adecuado. Esto hacen y hasta donde yo pude ver, en Mercedes tramita un interdicto de recobrar por esos terrenos. De esto tomo conocimiento yo a raíz de que en febrero la gente, como en su momento me vinieron a consultar cuando fueron desalojados, todo un grupo de personas, sobre todo porque algunos fueron reubicados, fueron desalojados y la gran mayoría no, con lo cual ellos no tenían dónde ir, por lo tanto volvieron a esas tierras porque no tenían dónde vivir. Primero fueron alojados en una carpa, en algunas iglesias, bueno, todo eso llega un punto en que se termina, así que vuelven a sus lugares. Uh-huh. Así que el tema es que cuando me consultan es porque apareció, enviado yo, tuvimos incluso un reportaje en su momento, sí. Apareció un tal señor Melfi porque él les ofrecía venderle los terrenos. Él ofrecía, me acuerdo en aquella nota que hicimos, él ofrecía vender acciones. Claro, sí. Esto digamos, se descubre después, ¿no? O sea, nos enteramos después. En el tiempo yo los acompaño a hacer entrevista con ese señor Melfi, que además lo mandaba, según sus dichos y según una intermediaria, Claudia Sena del Iduar. Del Iduar. Y entonces los asisto, más que nada porque, imagínate, la mayoría de esa gente no tiene noción de, digamos, de algunas cuestiones y que me hace un asesoramiento de buena voluntad o de buena fe, que fue la intervención. Voy a esta reunión y entonces ahí cuando empiezo a hacer preguntas, es el señor Melfi que estaba ofreciendo vender un terreno de 10 por 30, creo que era el tamaño, a 6.000 pesos, 5.000 o 6.000 pesos existía el terreno, que de ese pedazo de tierra que ocupaban se podían obtener más o menos 100-150 lotes. Digo esto para que se vayan evaluando las cifras, ¿no? Uh-huh. La verdad es que la mayor parte de la gente se puso muy contenta, tuvo muchas expectativas, porque en realidad hay gente de trabajo, la mayoría de ellos, si quiere regularizar su situación y tener un pedazo de tierra donde poner su vivienda, ¿no? Lo que ocurre es que cuando yo comienzo a pedirle documentación respecto de la sociedad, el registro de accionarios, la constitución, la designación de autoridades, empiezo a investigar, bueno, ocurre que las acciones que tenía no estaban a nombre de él, sino a nombre de un padre de él, con decisión casera respecto de sus hermanas, un padre que estaba fallecido. Entonces, realmente era todo muy precario, no estaba en condiciones de vender. Es algo más que frágil eso, ¿no? Claro, claro. ¿Mm? Porque, digamos, uno podía intentar buscar la vuelta si hubiera sido así. Le pedí muchas veces que se reuniera con los accionistas, con la presidenta de la sociedad. Bueno, nada de eso fue posible. Terminó, digamos, entre amenazas. Yo, bueno, no va el caso ahora. Y hasta que también descubro que también había un boleto a favor de otra persona. Entonces, lo que ocurre es que mientras tanto él había arreglado con la gente que se fueran distribuyendo los terrenos, que fueran organizándose para pagarle. Más, él decía que tenía una cuenta corriente, que le depositaran en esa cuenta. Entonces, bueno, la gente se fue organizando. Ocurre que cuando yo llego al final de la investigación, le tengo que decir a la gente lo que pienso, y es que no está en condiciones de vender, que la justicia primero tiene que determinar quién es el verdadero dueño de esos terrenos. Pasé demasiado tiempo para saber cómo me late el corazón. Ya crucé. Si hablamos de dueños relacionado con el predio 25 de mayo, no hay nada claro. Hay un hombre con la firma WADE que reclama el derecho en esas tierras, presentó un boleto de compra-venta. Y esto lo hizo en Mercedes. Hay una presentación hecha, según lo que pudo averiguar la doctora Claudia Roca. Y por el otro lado, es importante resaltar la presencia de Francisco Melfi, hace ya un par de meses, que proponía a los vecinos venderles un paquete de acciones vinculados con este fragmento de tierras. Esto era la propuesta. 6.000 pesos por terreno de 10 por 30, cerca de 150 lotes se podrían hacer, era lo que decía Melfi en aquel momento. Estuvimos presente con Rodrigo Paalday en aquella ocasión cuando se hizo esta reunión en las puertas del barrio Lomas. Si hacemos cuenta, sería cerca de 900.000 pesos lo que estaba pidiendo Melfi. Y él exigía que esto sea de forma rápida, que sea una entrega que se pueda pagar en cuotas de 600 pesos aproximadamente. Luego lo que averigua la doctora Claudia Roca es que estas acciones estarían a nombre del padre de Francisco Melfi, que habría también algunos inconvenientes o no estaría totalmente legal todo lo que estaba sucediendo. No, sería frágil, como bien decía Rubén Bustamante. Se tendría que averiguar muchísimas más cosas, tanto de la sociedad anónima, Loma Sociedad Anónima, como también del particular. Pero vamos a escuchar el segundo audio de la entrevista realizada por Rubén Bustamante a la doctora Claudia Roca, y presenta también el miedo constante que hacía mención el vecino de 25 de mayo, que hay del desalojo. Lo que sí se sabe es que hasta el momento la información que tenemos es que no puede llegar una orden de desalojo a 25 de mayo desde el juzgado de paz de Moreno, porque hasta el momento, como las tierras están en litigio, no habría un dueño o una titularidad perfecta para presentar. Escuchemos lo que dijo la doctora Claudia Roca.

y dedicación. Recordamos, ya han pasado 17 días de esta huelga de hambre que llevan adelante los 7 estudiantes del Centro Universitario Devoto. Información que maneja la agencia de noticias Rodolfo Walsh. Vamos a la presentación telefónica porque se encuentra... presentación de columna, no presentación telefónica, porque se encuentra Carlos Vicente en línea y conversamos con él. En defensa de la biodiversidad, cultura y sustento de los pueblos. Para promover la protección de la biodiversidad natural y agrícola en todas sus formas. En Recorte Informativo, la columna de Carlos Vicente, integrante de la ONG Acción por la Biodiversidad. Carlos, buen día, ¿cómo estás? Cintia Medina te saluda. Buenos días, Cintia, y buenos días a toda la audiencia. Muy bien. Hoy leíamos los portales de información y hay algo que, bueno, duele y llama la atención. También dice, agoniza niño víctima de trabajo esclavo en empresa avícola. Es lo que habló también Agostina Sulpici, que está en la producción hoy contigo. Y teníamos la intención de hablar sobre la producción intensiva de animales y cuál es su impacto. Este niño, aparte de lo que significa el trabajo esclavo, trabajaba con animales y tiene consecuencias por... el acercamiento a cuestiones tóxicas, a químicos, y la situación que vive hoy. Pero, ¿qué podemos hablar o compartir con los oyentes acerca de la producción intensiva de animales? Bueno, justo lo que charlamos con Agostina es que es como una oportunidad para reflexionar sobre este proceso de industrialización de la producción de animales, que justamente, lamentablemente, la industria avícola ha sido pionera en ese terreno, ¿no? O sea, vivimos en el conurbano bonaerense rodeados de establecimientos productores en toda la periferia que producen, por un lado, huevos, por otro lado, carne, con un sistema que es terrible en cuanto a lo que significa para los animales este sistema de producción. O sea, estamos frente a granjas en las cuales nos pintan como producción natural y en las publicidades, pero sin embargo son fábricas en las cuales los animales viven en condiciones pésimas, en las cuales la alimentación se ha tecnificado y ha industrializado de manera de que ya no hay ningún tipo de alimentación natural en estos animales y están llenos de productos químicos y de productos medicinales para que se mantengan vivos hasta que los comemos. Y por otro lado, bueno, esto que aparece en el caso de este chiquito, ¿no? Que se trabaja en condiciones cercanas a la esclavitud, muchísimas de estas personas, no solo por las condiciones de trabajo y de explotación de los trabajadores, sino también porque están expuestos, por supuesto, a todas estas sustancias que se utilizan como, entre comillas, para mantener la sanidad de los animales, pero que en realidad significa mantenerlos vivos en condiciones terribles de sanidad, pero bueno, a fuerza de químicos se los engorda y a fuerza de antibióticos y otros productos medicinales se los mantiene sin enfermedades, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de la utilización de estos agroquímicos, tanto para el consumo como para los trabajadores que manipulan y trabajan en estos lugares? Bueno, en este momento, hoy, o sea, como decía, las granjas avícolas fueron las pioneras. Hoy día la producción de cerdos y lamentablemente también la producción de vacas en los feedlots, en estas crías de engorde a corral, se ha industrializado de una manera en la cual básicamente lo que hay es hacinamiento de los animales, ¿no? O sea, en un pequeñísimo espacio sí. Se los coloca en condiciones que, por supuesto, ecológicamente son absolutamente insalubres para ellos. Por otro lado, se fuerza el engorde con hormonas y con otros productos químicos que hacen que los animales crezcan más rápido. Con las aves es terrible porque se sabe que hoy del pollito que llega a uno de estos establecimientos hasta que se lo tiene listo para el consumo pasan a veces 45, 60 días. Esto todo es forzado y, por supuesto, el uso de estos productos impacta en primer lugar en los trabajadores y en segundo lugar, por supuesto, en el entorno de estos establecimientos donde el aire contiene cantidad de estos productos, entre otras cosas, por ejemplo, hormonas. Sí. Vale recordar cómo se tomó en broma lo que denunció en abril el presidente Morales. Evo Morales sobre el uso de y el impacto que tenían las crías de aves de corral el uso de productos químicos, pero bueno, allí se usan muchas hormonas que en los entornos a estas granjas, por supuesto, producen impacto en la salud y ni hablar en los trabajadores, ¿no? ¿Cuáles son los organismos que deberían controlar esto? Bueno, lo que debería haber, en primer lugar, es la no existencia de estos establecimientos. Sí. O sea, realmente en Estados Unidos hay una fuerte crítica a todo esto porque la industrialización allá ha avanzado mucho, ya con 20 años de anticipación a lo que estamos viviendo aquí, y los problemas que se viven también son muy graves. Obviamente esto depende de una habilitación municipal, en primer lugar, que se les otorga. Aquí en Marcos Paz tenemos el caso de un montón de establecimientos que están pegados a las áreas urbanas y no deberían estar funcionando allí. Y bueno, y por supuesto las normas que existen a nivel provincial y a nivel nacional, ya sea desde el Ministerio de Agricultura o desde Medio Ambiente, que en general no se cumplen. Por ejemplo, con el caso de los feedlot, que es una experiencia nueva en Argentina, porque tienen 10 años de funcionar estos establecimientos, y en los cuales, para cualquiera que sale a la periferia de las ciudades, se encuentra con que a 1 o 2 kilómetros de los feedlot el aire es irrespirable. Bueno, en general no existen normas. Hay municipios, como por ejemplo en Saladillo, donde los vecinos han luchado y han logrado limitar el establecimiento de feedlot, pero bueno, siempre existe el hecho consumado de que los establecimientos que ya están no pueden quitarse, y entonces allí hay 12 feedlot que contaminan el agua, que contaminan a los vecinos en el entorno porque el aire es irrespirable, por ejemplo, ¿no? Carlos, es un tema que se viene trabajándose mucho en nuestro país, que ha tenido mayor impacto en este último tiempo, el tema de la producción intensiva de animales y la utilización de agroquímicos para esto. Bueno, en general son agroquímicos, pero en general llamamos agroquímicos a los productos que se utilizan en agricultura, ¿no? Sí. Es una gama muy grande de productos químicos la que se utiliza en estos establecimientos de producción intensiva y que van, como digo, desde productos hormonales, productos farmacéuticos, productos antisépticos para combatir los microorganismos que allí se multiplican por millones. Y lo que tenemos es una intensificación en el presente. Las granjas avícolas por ahí llevan ya 30, 40 años, pero cada vez se hace más intensivo la producción y mayor el uso de estos productos químicos, incluyendo los alimentos balanceados, ¿no? Que si uno, por ejemplo, aquí camino a la acera, pasa por una planta que se llama Nutrición, lamentablemente, y huele en el camino 1 kilómetro antes y 1 kilómetro después de Nutrición, el aire es irrespirable y allí se producen balanceados para alimentar en estas granjas avícolas. Entonces, imaginemos lo que están comiendo las aves allí, y lo que necesitamos es, bueno, movilización de los vecinos, controles desde el Estado para que, desde esto, que no se produzca el trabajo esclavo, hasta que las condiciones de trabajo de los trabajadores sean dignas, hasta, bueno, esto, que se controlen los alimentos que se están usando, porque estamos enfrentando algo tan grave como, por ejemplo, el riesgo, en el caso de la cría de vacunos, de que haya un caso de vaca loca cuando se está alimentando con balanceados que no sabemos lo que tienen a las vacas y sin duda están ingiriendo restos de otros animales que pueden llegar a producir vaca loca, o como ha pasado con la famosa gripe A, que en realidad eso es una gripe... Claro, te iba a preguntar yo, sí, porque recuerdo que esto también hablamos hace un tiempo atrás, que las malas condiciones de crianza de porcina generó luego lo que es la gripe A. ¿Esto puede estar vinculado también con las condiciones de la producción intensiva? Para nosotros no hay ninguna duda de eso. Hemos publicado varios documentos en el sitio de Grain. hay un video que ha hecho la televisión francesa en las granjas Carroll en México, donde se originó la gripe A, que habla de el foco infeccioso, sí, y el caldo de cultivo para que estas cepas virales se modifiquen, dado que se le está dando restos de aves, uh-huh, a los chanchos, y entonces ahí es muy probable que se haya producido esta mutación entre un virus de gripe aviar y un virus de gripe porcina para generar esta gripe A, que bueno, felizmente no fue todo lo grave que podría haber sido, pero el tema es que siempre estamos en el límite, tanto con la gripe aviar como con la gripe porcina, como con otras enfermedades que se puedan producir cuando estamos generando estos focos infecciosos, estos caldos de cultivo para la multiplicación de virus y de bacterias patógenas, ¿no? Bien, Carlos, te agradecemos la participación en Recorte Informativo. Una noticia que duele, pero también nos sirve para analizar qué es lo que significa esto de la producción intensiva de animales, la falta de control y las consecuencias en los trabajadores y también en los que consumen. Vamos a llamar ahora a la Alameda, que es la organización que está trabajando el tema, para que nos cuente más y nos diga cuáles eran las condiciones en las que trabajaba este niño, que se llama Ezequiel Ferreira. Trabajaba allí desde los 5 años. Claro, bueno, esto es algo que yo quiero remarcar y que, uh-huh, me parece importante unir, que la explotación de la naturaleza va de la mano de la explotación de las otras personas, y nuestra lucha ecologista justamente va en mirar la integridad de las relaciones y plantearnos que debemos dejar de explotarnos entre seres humanos y explotar a otros seres humanos, y también debemos dejar de explotar a la naturaleza, y esto es perfectamente posible, compatible y deseable, y es parte del camino que muchísimos estamos recorriendo, ¿no? Muy bien, Carlos, muchas gracias. Gracias a vos, Cintia, y buenos días para todos. Un abrazo. Carlos Vicente, de la ONG Acción por la Biodiversidad, explicando esto de la producción intensiva de animales, cuál es su impacto, vinculando también una información que teníamos hoy a la mañana aquí en FB Moreno, un niño que tiene cáncer en este momento como consecuencia del trabajo esclavo en una empresa avícola que se llama Nuestra Huella. Este niño se llama Ezequiel Ferreira, trabaja desde los 5 años y contrajo cáncer, es la información que nosotros tenemos, como consecuencia de la manipulación de agroquímicos en el lugar. Si bien Carlos hacía la diferencia entre hay agroquímicos, pero hay otro tipo de químicos y de sustancias que se utilizan y que generan el estado de salud de estas personas. La consecuencia de la explotación de la naturaleza y también de la explotación de los seres humanos, allí lo explicaba recién Carlos Vicente, de la ONG Acción por la Biodiversidad. Vamos a la tanda de la media hora y regresamos en esto que llamamos Recorte Informativo. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Lo que intentamos en el programa es decirnos aquello que por lo general no nos decimos, cuando todos abrigan la esperanza de tenemos que aceptar las propuestas diferentes. Y hay que respetarlo. Pero claro, es un ejercicio, amigo ese. Es un ejercicio que no es fácil porque no estamos acostumbrados. Y hay que acostumbrarse. Perfiles. La otra cara de la política. Los martes de 19 a 20 horas por tu estación de información. Para informarte, nunca es tarde. ¿Y alcanza la asignación familiar para encontrar respuestas a esta extensa deuda que usted menciona? Yo soy de lenguajes prácticos. Quiero decir con esto que si un chico de un año, dos años y medio, necesita aproximadamente 6 pañales diarios, eso cuesta 235 pesos. No sé si contesta su pregunta. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Docente, bueno, he sido maestra primaria muchos años, algunos años en la provincia, otros años en barrios del sur de la capital, y trabajo en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación, y bueno, de ahí, a partir de... Compañeros de clase. Martes, 20 horas. Por tu estación de compromiso. Programa de capacitación para organizaciones comunitarias. Comienza el curso de formación básica destinada a miembros de organizaciones sociales. Se trabajará sobre la situación política y económica del país, los derechos humanos y las organizaciones, liderazgos y participación comunitaria, diagnóstico y planificación social, herramientas para la comunicación barrial. Para inscribirse y recibir más información, podés comunicarte al 4508-3800, interno 137. Organiza Secretaría de Extensión, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Seguimos en Recorte Informativo, 35 minutos pasaron de las 10 de la mañana y tenemos para compartir con ustedes el trabajo de Rubén Bustamante. La semana pasada se hizo una conferencia de prensa donde estuvo el concejal Mirko García, el concejal Damián Contreras y también Ramón Pera Chávez. Se leyó un documento haciendo un reconocimiento al expresidente de la Nación, Néstor Kirchner. Vamos a escuchar la primera parte de esta lectura llevada adelante por el concejal Mirko García y luego la palabra de cada uno de estos referentes, distintos espacios políticos que hoy se han unido manteniendo una unidad del peronismo y también diciendo que la conducción del peronismo local se encuentra en crisis en este momento. Vamos a escuchar la palabra de Mirko García haciendo la lectura de este documento que presentaban la semana pasada en homenaje al expresidente de la Nación, Néstor Kirchner. El expresidente Néstor Carlos Kirchner, y acompañando a sí mismo en el sentimiento a sus hijos, familiares y militantes. Deseamos que este impacto emocional que sufrió el pueblo argentino se convierta en fuerza, bondad, firmeza e inteligencia para usted, que sabemos tendrá la responsabilidad de cumplir con el mandato que le confirió el pueblo. Señora Presidenta, reiteramos a usted y familia nuestras condolencias y hacemos llegar votos para que nuestras convicciones sigan germinando la semilla del amor y la justicia, como Perón nos enseñó en una de las 20 verdades, el peronismo anhela la unidad nacional y no la lucha, desea héroes pero no mártires, porque para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Sucesivamente están las distintas agrupaciones, agrupación peronista, 22 de agosto, FAP, Fuerza de Acción Peronista, Mesa Política y Gremial, Consejo Provincial de Educación Peronista, Mesa de Trabajo Peronista, Compromiso y Participación Peronista, Casa de Trabajo Juan Domingo Perón, Frente de Renovación Peronista, Agrupación La Vida por Perón, Agrupación Juan Manuel de Rosas y Corriente Peronista Morenense. Se ha hablado en esta reunión de la unidad y también de cara a lo que viene, cómo va a continuar el peronismo y también el panorama político. Ramón Vera Chávez habló de esto y manifestó cuál era su postura. Yo creo que no va a haber cambios profundos. La oposición está desarmada. No vemos hoy un trabajo desde la oposición, solamente ser opositor. Así que oposición por oposición nosotros nunca hemos hecho. En cuanto a lo distrital, vemos que el peronismo corre serio peligro. O sea, ser presidente del PJ no indica que conduzca. Y hoy lo destino de Moreno, o sea, se lo reconoce como presidente del PJ. No lo reconocemos como conductor. A una forma sectaria de conducir. Así que esta es la fiel y cabal muestra de todo ello, ¿no? Con distintos compañeros de movimientos sociales, de la FAP, de Segundo Centenario y tantos otros compañeros acá. Hubo una pregunta que fue general para cada uno de los que integraban esta mesa la semana pasada, y era, bueno, ¿cuál fue el legado de Kirchner? Esto hay que tenerlo en cuenta porque cada uno de estos referentes ocupan lugares diferentes o posturas diferentes a nivel nacional. Mirko García, más cercano a Hugo Moyano, el líder de la CGT, Ramón Vera Chávez, desde otra postura, con un peronismo federal, y también Damián Contreras, que manifestó su acercamiento al expresidente de la Nación, Eduardo Duhalde. ¿Cuál fue el legado entonces para cada uno de ellos que dejó Néstor Kirchner, que les ha dejado? Mirko García dijo lo siguiente en relación a esta pregunta que realizó Rubén Bustamante. Voy a ser sencillo. La muerte resalta en los hombres sus bajezas o sus virtudes. Cuando un hombre tiene más virtudes que errores o bajezas, la muerte las dimensiona y las potencia. En este caso, queda muy claro que las virtudes en Néstor Kirchner fueron muchos más que sus defectos. Por eso es la dimensión que le dio el pueblo argentino. El siguiente audio es la palabra de Vera Chávez y hacía referencia, va a hacer referencia también, al legado que ha dejado Kirchner según su postura, su visión. A mí me enamoró el kirchnerismo, Kirchner, su presencia. Cuando tuve una vez la oportunidad de estar con él a solas, no muchos minutos. Y la verdad, me enamoró en algunas cosas, en algunas expresiones. Después se fue recostando en una vieja ortodoxia, en viejas estructuras, como en el caso de Moreno. Y ahí se logró, o lo logró, por mera confrontación o con el campo, históricos aliados del peronismo. No estamos hablando de la sociedad rural, ¿no? Estamos hablando del campo, el compañero campesino, aquel que labra la tierra, metió a todos ahí. Y bueno, no logramos un acuerdo de país. Él tiene una visión, una postura, nosotros otra. Y no hay que olvidar tampoco, la muerte no beatifica, o sea, no santifica. Un extraordinario hombre, un gran hombre, un imponente hombre, pero sí, es un hombre con sus errores y con sus virtudes. Y el año pasado la sociedad le dio la espalda. Así que para mí queda en el recuerdo un gran hombre que en su momento, por sus pasiones, por un hombre visceral, pasional, lo llevó a esta triste circunstancia de morir tan joven. Y el más doloroso recuerdo de perder a un gran dirigente y un gran líder de los 60 años. Me enamoré de algunas expresiones, dijo Vera Chávez en relación a el expresidente de la Nación, Néstor Kirchner. Ahora escuchemos lo que dijo el concejal Damián Contreras al respecto. ¿Cuál fue el legado que dejó particularmente para cada uno de estos referentes del peronismo local? Damián Contreras, en relación a lo que a él le parece, dijo lo siguiente. Y creo que sintetiza lo que está diciendo José Mirko en este momento, ¿no? Una vez más, reitero, el gran pesar que ha causado en un sector muy grande de la militancia, recordar a ese dirigente con todo respeto, recordar todas las cuestiones que pueden hacer que los peronistas veamos un objetivo en común, que es nada más y nada menos que la grandeza, la felicidad de nuestro pueblo. Seguir trabajando, creo que el mejor ejemplo que se le puede dar a un dirigente político cuando se lo pierde lo terrenal es trabajar, militar. Por eso este documento, por eso aspirar a que la señora presidenta pueda llevar adelante este proyecto, que pueda concluir con total éxito lo que resta de este mandato, y después cada uno de nosotros y la política irá haciendo, si nosotros estamos a la altura de las circunstancias, militando, trabajando, veremos lo que nos depara el destino para adelante. Hubo distintos actos y homenajes la semana pasada, recordando al expresidente de la Nación, Néstor Kirchner, y también cuál ha sido su vida política, y muchos de los sectores de militancia que continúan realizando homenajes y lo van a seguir haciendo en lo que queda de la jornada. Nosotros vamos a seguir con la información. Cecilia Rodríguez se encuentra en el móvil. Vamos a la presentación del móvil y hablamos con nuestra compañera. ¿Dónde está la noticia? Ahí estamos. Móvil en recorte informativo. Cecilia Rodríguez, adelante, te escuchamos. Cintia, buen día. Bueno, buen día. Me encuentro en las paradas de la calle Piovano. Ya habíamos hablado sobre este tema en otras oportunidades en recorte informativo, por el tema del cambio de las paradas, por las obras que se están construyendo en las dársenas en la Plaza Mariano Moreno. Como habían dicho, tanto la empresa como la cooperativa constructora, el plazo de el cambio de parada se va a hacer de 3 meses. Sin embargo, en un recuerdo en la entrevista que hablamos con el jefe de obra, había dicho que por cada día de lluvia son 5 días más de trabajo que se le agrega al plazo que habían acordado. Y hoy, siendo un día de lluvia y ya habiendo pasado más de los 3 meses que habían acordado, me encuentro acá para a ver si podemos hablar con la gente, qué es lo que piensa. Además, como te decía, siendo un día de lluvia es incómodo, en las condiciones en las que tenés que estar esperando el colectivo no son las que tenían, por ejemplo, en la plaza anteriormente. Sí, recordamos, Cecilia, también en primera instancia cuando te acercabas la gente estaba disgustada. No es la forma más cómoda para poder trasladarse a sus hogares, y mientras tanto lo que se puede observar en la Plaza Mariano Moreno es que las obras siguen, pero que no están cercanas a finalizar. Así es, porque como te decía, se van con los días, los mal tiempo, la lluvia, se va alargando aún más la obra y la gente continúa en estas paradas improvisadas, que por un momento no tenían garita, luego acercaron una garita para cargar la tarjeta y sacar boleto acá cerca, si no tenían que trasladarse desde la estación hasta acá, que son aproximadamente 3 cuadras. Bien, ¿hay mucha gente ahora? Más o menos, porque hace un ratito pasó el colectivo, vienen cada 15 minutos más o menos y y está llegando de a poco la gente, se vacía y luego vuelve a llenarse de nuevo de gente las paradas. A ver si podemos hablar con alguien. A ver si la gente está predispuesta para hablar. Bueno, la situación que... ¿Tu nombre? Isabel. Estoy con... ¿Podemos hacer una nota para ese de Moreno? Hasta que venga el colectivo. Disculpame, Isabel, ¿no? ¿Vos de dónde sos? Río Alegre, Merlo. ¿Venís todos los días a tomar el colectivo? A vez en cuando, sí. ¿Y qué pensás de cómo es esta situación, que no termina las obras, que continúan las paradas acá, que hoy, como por ejemplo, es un día que llueve, no hay techo? Y yo pienso que está mal, porque si ya lo trasladaron acá, aunque sea hubieran hecho una garita provisoria acá. Porque no solamente, yo no tengo bebé, pero hay muchas mujeres que están embarazadas, son mayores, personas mayores, o están con el bebé y se mojan, no hace calor, que es igual. Así que de allá, de la plaza hasta acá, una vez en que ya está de noche y volvé para atrás, es un desastre total. ¿Qué querés que te diga? La desconformidad y también el tiempo que hay que esperar para que venga el colectivo hasta acá, pidiendo, voy a decir, que traslada más tiempo, ¿no? Sí, la verdad que sí, yo tardo media hora. Yo vengo de, ya te digo, de Merlo, pasando el puente de Cascallares, dirigiendo para el dique. Y son, sí, 25 minutos, media hora, casi, hace un. Y a la hora de los escolares, ni qué hablar. Es un desastre total, van lleno, hay personas mayores, los chicos no te dan. Ahí lo siento. Así que, no sé. Ojalá que algún día mejore todo, pero es medio difícil. Ya hace 14 años que vengo para acá, voy y vengo, ¿eh? Así que, no veo. Ojalá que mejoren. Bueno, muchísimas gracias, Isabel, por tu tiempo. No, por favor, espero que sí, que den algún mejoramiento. Ojalá que sí. Bueno, está. Bien que escuchamos la palabra de Isabel, que es de Merlo, pero que tiene que venir seguido a tomar el colectivo acá a Moreno, y decía, 25 minutos, media hora tiene que tardar para llegar a su destino. Cecilia, también semanas atrás quisimos hablar con Jiménez, que es director de tránsito de aquí de la municipalidad, para saber cómo se estaban realizando las obras, cuánto tiempo más se espera que se lleven adelante. Recordemos que este tema también se trabajó en el ámbito legislativo. Datos, ¿no? Tener en cuenta cuánto más se tiene que esperar. Y hasta el momento no pudimos acceder a una entrevista con el director de tránsito de la municipalidad, Jiménez, y hacerle estas consultas que son necesarias y pertinentes como ciudadanos y para entender también lo que sucede en nuestro distrito. También recuerdo la entrevista que realizó Fernando Ochoa en un Cascarde a Jiménez justamente, y que dijo que le pedía a la gente de Moreno que tenía que tomar el colectivo en esas paradas que disimule. ¿Cómo van a disimular que, como decía la señora, hay gente con bebé, hay gente embarazada, gente mayor, y está lloviendo, como decía, y la gente se moja, no hay techo? El tema de cuando es a la noche también es importante, porque no hay seguridad, no hay iluminación. Cecilia, ¿podemos hablar con otra persona que se encuentre en el lugar, con alguien de la empresa La Perlita? De la empresa ninguno quiere hablar por el tema, ya intentamos, y de la gente acaba de llegar los colectivos, así que a ver si podemos. Está trabajando Cecilia Rodríguez en vivo, allí en la calle Piobá, ¿no?, donde se trasladaron las paradas del colectivo. Se llena de gente en este lugar, es algo más incómodo que sobre enfrente de la Plaza Mariano Moreno, donde se están realizando obras en estos momentos. Vamos a seguir trabajando el tema, Cecilia, si te parece volvemos en unos instantes para dejarte trabajar tranquila. Estamos en contacto permanente contigo para que nos digas cuándo podemos hablar con otra persona. Sí, Cintia, a ver si me esperas un segundito. Disculpame, ¿podríamos hacer una nota para FM Moreno? ¿Estamos en vivo? Un segundo, porque si mira, me encuentro en la parada sí. del 27 y hay una chica que está embarazada con un bebé. Hay unos chicos que están para ir a la escuela. El colectivo aún no llegó. A ver si hay tiempo para que podamos hablar unos minutos. Sí, a ver si podemos hablar. Disculpame, ¿tu nombre? Tatiana. Tatiana, ¿vos sos de acá, de Moreno? Sí, de Moreno. ¿Venís todos los días a tomar el colectivo acá? Sí, todos los días y tardo un montón siempre. ¿Más que en la plaza? allá venía más rápido, acá tarda más. Y que te veo acá embarazada con la gordita, y ¿qué pensás, por ejemplo, hoy que está lloviendo, que no hay techo? Tiene que ir rápido porque hace frío y llueve y te mojas todo acá. Además el frío, ¿no es cierto? Sí, allá no, por lo menos tenés el techo y no te mojas, pero acá sí. Y se moja. ¿Y cuándo, a dónde vas a ver a vos? A las casitas de Casasco. ¿Y cuánto tarda el colectivo ese recorrido? 15 minutos, 20, según cómo vayan. Mientras tanto acá tenés que estar esperando que... con la lluvia. Sí, no se largue a llover porque si no me mojo toda, ¿no? ¿Y este plazo más o menos va a durar en las paradas acá bastante? Más o menos como 3 meses, más todavía quizás. ¿Qué te parece? ¿Qué te genera a vos como bronca porque, me bronca porque quiero que vengan rápido los colectivos y tardan un montón acá y allá más cerca. No sé que no sé si hay otro lugar para poner las paradas, que sea un techo, que hagan algo. Y tardan mucho acá, ¿verdad? ¿Viajás de noche también? Sí, de noche también. ¿Y cómo es la seguridad, la iluminación? No, acá es peor, todo oscuro, tenés que tener cuidado de no sacar el celular, que no te roben nada, viendo para todos lados, y nunca sola. No puedo hacer otra cosa. Bueno, Tatiana, te agradecemos por tu tiempo. Bueno, muchas gracias. Cintia, bueno, la escuchaba Tatiana, que es de acá de Casasco. Y bueno, está con, como te decía, embarazada, con una hija. Hace frío, está lloviendo, no hay techo, nada, y los trazos parecen que no se van a mover. Vamos a ver si encontramos, Cecilia, la nota realizada por Fernando Ochoa a Jiménez, que es director de tránsito de la municipalidad, para recordar lo que nos dijo hace un tiempo atrás, cuando le preguntábamos acerca de estas obras que se están realizando y cuál era el lapso para llevarlas a cabo, para que se finalicen. Y también se sabía que iba a generar estos inconvenientes y le pedían a la gente paciencia y que disimule. Sí, Cintia, una última aclaración que quería hacerte. Sí. Las primeras móviles que hice acá, las paradas, la gente, si bien estaba molesta, pero estaba aún expectante, quizás no sabían cuál iba a ser el resultado. Ahora el clima que hay es mucha molestia por el tema de que falta aún para que se cambien las paradas a la estación. Hay mucho enojo por parte de la gente, ya está como cansada de esperar, tener de esperar, y esa diferencia que yo encuentro, por ejemplo, de los primeros móviles, ¿no? De la sensación de la gente, cómo va cambiando. Bien. Bien, Cecilia, gran trabajo. Volvemos a conectarnos contigo en unos instantes. Vamos a trabajar en búsqueda del audio para recordar. Sí, para después, más adelante. Para recordar, hablamos también del otro lado con el operador. Y vamos a continuar en recorte informativo. Muy bien, Cintia, hasta luego. Un abrazo. Cecilia Rodríguez en la calle Piovano. Hablando con la gente, bueno, ¿cuál es el malestar en este momento? Las obras que no finalizan, un tiempo que se extendió por un día de lluvia, recordamos que nos explicaban los trabajadores, se extienden 5 días más. Vamos a tratar de ubicar la nota de archivo realizada por Fernando Ochoa al director de tránsito, a Jiménez, que nos explicaba cuál era la situación y qué es lo que se esperaba con estas obras, cuánto tiempo iban a llevar. 10:56, continuamos de la siguiente manera en recorte informativo. Nuestras vías de comunicación, el 466-6559 o el 1561-5403-59. Enseguida volvemos. Nunca encontramos el sur en el mapa de esta raza. No hemos prendido la luz para ver qué es lo que pasa. Como ratones sin calabazas.

es todo como es todo un cordón para que nos podamos imaginar que comenzaría en Barker y se extiende hasta el final, Santa Brígida, que es un asentamiento que está colindante a la base aérea. Cuando llegamos el viernes, y esta comunicación que estamos teniendo en el momento es porque por alguna razón ajena a nosotros no están los audios de las notas que pudimos hacer en el asentamiento, lo que pudimos ver era una proliferación de carpas y ni siquiera casillas de madera, similar a una casilla de madera, tomando todos los elementos posibles para instalarse así. Te cuento, Cintia, que la mayoría eran jóvenes, sí. El 80 o el 90% de los que están en el asentamiento son personas jóvenes, muchos niños, mujeres embarazadas también, y había una decisión, como sucede en cada toma, una decisión de permanecer con los ingredientes que cualquier asentamiento tiene, en el sentido de desconocer quién es el propietario, si es que existe un propietario. Aparece un apellido Firpo, que sería el propietario, quien habría hecho una denuncia hace dos semanas atrás, lo que motivó que se desplegara una fuerte presencia policial que llevó a la comprensión de los que estaban en el asentamiento a retirarse, no sin antes realizar un corte en la ruta 23. Esto fue semanas atrás. Semanas atrás, una semana y media atrás. Sí. Y bueno, esto motivó a ese corte de ruta, pero después, con algo de asesoramiento, pudieron darse cuenta, detectar que no era el propietario que había hecho una denuncia reclamando el lote, sino un vecino, ¿sí? Uh-huh. Por lo tanto, entendieron que con ese instrumento legal y la decisión tomada por la policía, esta tenía mucha fragilidad, digo, la decisión de la policía motivó a un razonamiento y del razonamiento a ocupar nuevamente el predio. Estamos hablando de más de 200 familias, es mucha gente, ¿sí? Sí. Que está allí, bueno, en las condiciones que están los vecinos de la toma ahí en 25 de mayo, la Gloria 2 o en Güemes, sin agua potable y con la luz que te podés imaginar lo que se puede extender del otro lado del barrio de Santa Brígida, que también tiene unas características de vulnerabilidad social evidentes. Rubén, hay un pequeño arroyo, sí. Un pequeño arroyo al costado que dividiría lo que es el barrio reconocido legalmente de este que intenta serlo, con mucho sacrificio, por cierto. La calle Barker es la calle que divide el distrito de Moreno con el distrito de San Miguel. Cerca de ese lugar donde vos estabas haciendo la inscripción fue el asentamiento de Aras de Trujuy también. Lo que estamos hablando se encuentra más al fondo, cercano a la base aérea de Santa Brígida. Claro, eso comentaba al comienzo del relato, claro. Está pegado este asentamiento a lo que es la base aérea, pegado. Pegado, bien. Es una expresión, pero de Aras, quien conoce lo que es el asentamiento, que lograron los vecinos quedarse allí, es más atrás, dirección Cruce Castelar, para que nos podamos ubicar. Bien. Rubén, entonces, el día viernes, cuando ustedes estaban en el lugar, ¿había presencia policial? Había una... creo que era un patrullero y una moto hacia uno de los costados de este predio, porque es... como te decía, hay un arroyo que divide el barrio reconocido del asentamiento, ¿no? Digo, catastralmente. Uh-huh. O el reconocimiento de la municipalidad. Es una especie de triángulo. Es muy extenso, es muy grande, y hacia un costado, me explicaban los vecinos, estaba la policía, porque por allí se puede ingresar más fácilmente. Hacia el costado derecho. Si uno ingresa por la calle Prado, por nosotros ingresamos hasta el fondo, doblamos a la izquierda y ahí 200 metros ya tenemos el asentamiento. En esa dirección, hacia la derecha nuestra, ingresando por la calle que te hacía referencia, vimos un patrullero y me explicaban los vecinos que de allí se obtiene la tierra y hay una tostiera, se obtiene la tierra donde se hacen los ladrillos. De hecho, en el lugar donde pude estar, se puede observar una montaña de basura hacia el costado, lo que es la pala, ¿sí? La pala mecánica, la grande, ¿sí? Que puede sacar la tierra para estos fines que me explicaban los que están allí en el asentamiento. Es una combinación de necesidad para producir ladrillos y la otra es un buen lugar que genera la extracción de la tierra para tirar allí todo cuanto a basura pueda estar haciendo referencia en este momento. Es muy parecido a lo que sucede en Villanueva, en aquella tosquera gigante, en donde también se sacaba la tierra, se tiraba basura y además se depositaban allí autos robados que eran cortados. Bueno, este lugar tiene las mismas características por lo que pude ver el día viernes. ¿Pudieron averiguar, Rubén, si la gente que de estas 200 familias son del distrito de Moreno, si son de otras localidades, si son comunidades paraguayas, bolivianas, peruanas? La verdad que no, sinceramente no lo trabajé porque es lo primero que se dice, son paraguayos, ¿sí? Y no lo trabajé a eso porque no le di el valor que por ahí se impone desde las primeras informaciones que se entregan, en este caso fuentes municipales son todos paraguayos o no son de acá. Lo que puedo decir es lo principal en este aspecto, son muchas familias que están en la toma, que se quedan allí, la mayoría jóvenes, niños, mujeres embarazadas, ¿sí? El comentario va en la dirección que preguntabas vos, que la mayoría son paraguayos, y que es algo, entiendo, en los próximos días o semanas deberá resolverse. La municipalidad lo tiene en la agenda. Bien. Bueno, esa es la situación que se vive en estos momentos en Santa Brígida. Estuvieron allí presentes ustedes el día viernes. Por cuestiones técnicas no tenemos los audios para compartir, pero queríamos comentarles a los oyentes acerca del trabajo que realizaron junto con Fernando Ochoa. Sí, antes de la situación, ¿no? Uh-huh. Antes de la situación, claro. Bueno, un abrazo. Tuvo una descompostura Fernando y nos preocupó a todos. Sí, no lo dijimos todavía al aire, pero Fernando tuvo una descompostura después de esa nota, por eso hoy a la tarde vas a estar a cargo de la conducción de Nunca es Tarde. Sí, por ahí mirá la noticia quedó relegada a un segundo plano cuando vi que Fernando no se encontraba bien. La razón por la cual ni siquiera tengo los teléfonos, pero bueno, Cecilia Rodríguez y las compañeras que están allí en el programa que siga Nunca es Tarde, que es del otro lado del Ecuador, ¿no? Sí, exactamente. Sí, bueno, seguramente tendrán los teléfonos y hoy de la tarde llamaremos porque ellos se van a quedar y van a resistir, ¿sí? Y sobre esto hay un convencimiento generalizado. Otra experiencia más con características similares en algunos aspectos y algo diferentes en otros. Muchas gracias, Rubén. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego. Allí pasaba nuestro compañero Rubén Bustamante explicando cuál es la situación que se está viviendo en este momento en el barrio Santa Brígida. Nuevamente la cuestión de la tierra, la necesidad de un espacio para vivir, la imposibilidad de pagar alquiler o comprar un terreno, es totalmente inaccesible, y la decisión de 200 familias de tomar este lugar, de ingresar y quedarse allí. Hace un tiempo atrás se realizó un corte en Ruta 23 en Trujuy, esto es en el cruce Castelar, pidiendo por estas tierras. Se había dado una orden de desalojo, como le decía Rubén, por una denuncia de un vecino. Las familias deciden volver a ingresar, estar en este lugar y se van a mantener. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Cuáles van a ser las actitudes del municipio o de las fuerzas policiales o cuál va a ser el accionar? Bueno, eso es lo que se va a trabajar a partir de las 14 horas. Nunca es tarde que hoy, como bien lo decía Rubén, va a estar a cargo de Rubén Bustamante porque Fernando Ochoa se encuentra haciendo reposo y le mandamos un saludo desde aquí. 11 de la mañana, 22 minutos. Enseguida regresamos con más Recorte Informativo. Moreno necesita un departamento judicial, porque la problemática social es distinta a la problemática social del pueblo de campaña. Y esa problemática social, para entenderla, hay que estar allá, hay que convivir día a día, hay que estar escuchando los reclamos de la gente, hay que estar escuchando las necesidades de la gente. ¿La podemos llegar a entender de 70 kilómetros de distancia? No. Para que haya justicia en Moreno, tiene que haber un departamento judicial de Moreno. Recorte Informativo. El otro periodismo. Un comunicado de último momento, los trabajadores del ferrocarril San Martín toman la decisión de parar los trabajadores tercerizados. Dice, basta de atropellos a los tercerizados del ferrocarril. Hoy lunes, como el día viernes, cansados de trabajar en condiciones casi inhumanas, los trabajadores del obrador de José C. Paz del ferrocarril San Martín realizamos una asamblea y paramos reclamando la reincorporación de los despidos, el pago retroactivo de los días y las horas que no fueron pagadas, el reconocimiento de las categorías y la antigüedad, lugares para higienizarnos y ducharnos después de la jornada laboral. Además, entendemos que todo esto se da porque no pertenecemos a la planta permanente del ferrocarril, cosa que también reclamamos. Esto sirve para que nuestro salario sea miserable, dicen los trabajadores tercerizados, 900 pesos por quincena en el mejor de los casos. Y si llueve, hasta nos descuentan el día y nos sacan el presentismo. Reclamamos una solución a todo esto y que el Ministerio de Trabajo tome cartas en el asunto. Reclamamos la inmediata incorporación a planta permanente del ferrocarril y basta de explotación por parte de la empresa Sogesic. El día martes, con el conjunto de los tercerizados del ferrocarril Roca, nos vamos a movilizar por todos estos reclamos y para pedir por el juicio y castigo de los asesinos de Mariano Ferreira. Mañana 9 va a ser este gran acto, esta convocatoria nacional, pidiendo por el juicio y castigo a los asesinos de Mariano Ferreira. Se suman, en este caso, los trabajadores tercerizados del ferrocarril San Martín por las cuestiones que recién nombrábamos. Y destrozado el corazón, sanará y amará mil veces más y volver a pararse, volver a intentar como almas que luchan y volver. Nosotros nos despedimos exactamente a las 11 de la mañana, 25 minutos. Quédese con toda la continuidad informativa a partir de las 14 horas. Hoy, por una cuestión de salud, va a estar Rubén Bustamante en Nunca es Tarde. Y nosotros nos vamos, nos encontramos mañana nuevamente. Quedaron muchos temas para trabajar. Seguramente algunos se van a hablar hoy a la tarde. Es el Día del Trabajador Municipal. ¿Cuáles son las condiciones en las que se encuentran los trabajadores en esta realidad que tenemos en Moreno? Hablamos muchas veces por la 90.1 de esta situación. Nos vamos. Hasta mañana. Hoy en la operación técnica puesta en el aire, Juan Medina. En la producción, Agostina Sulpici. Y en el móvil estuvo hoy Cecilia Rodríguez. El equipo informativo, Fernando Ochoa, Rubén Bustamante, Cecilia Rodríguez, Agostina Sulpici. Y quien les habla, Cintia Medina. Gracias por estar del otro lado. Nos encontramos mañana a partir de las 9:20, luego del informativo Farco. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan.